Bienvenidos una semana más al podcast del Pantano. Una semana. Creo que ha pasado un mesecico ya. Bueno. Yo soy Dan. Yo soy Mar. Y tenemos a Anónima 1 por ahí al fondo. Hola, Anónima, saluda. No hay correos. Es que ni nos mandan ni spam. Nada. Eso es lo peor, eso es lo más trágico. Pues es que no nos mandan ni spam. Somos tan patéticos que no nos mandan ni el spam. El spam nos ignora. Pues sería muy triste que nos enviáramos emails a nosotros mismos desde nuestras otras cuentas de correo, ¿verdad? Sí, bastante patético. ¿Podemos usar pseudónimos? Mierda, no, esto se está grabando. Pero no sé. Mierda, no podemos hacerlo. Pero es que somos nosotros mismos, ya sabemos lo que vamos a decir. ¡Calla! En fin. Pero sigamos. Bueno, pues nos podemos meter directamente al embrollo. Se nos olvida nombrar a la tangente. Ya la nombraremos de sobra, no te preocupes. Ahora mismo cuando empecemos, como quien dice. Ya te digo. Y vamos a volver a hablar de noticias. ¡Vuestras noticias de febrero! Pero sin musiquita de fondo. No. No somos aquí como si la cajera de las ramas. No nos hace falta musiquita de fondo. Pero antes de empezar en sí con las noticias, aunque lo que vamos ahora a hablar también son noticias, son las estúpidas modas, porque ahora ha venido una nueva. Como habéis podido leer por algún sitio, estuvo hace recientemente, y posiblemente siguen, la moda de... Bueno, sí, morder y tragarte las pastillitas estas que suelen ponerse... De detergente. Suele para las lavavajillas, para la lavadora... No, suele ser la de la lavadora, más que la de la lavavajillas. Yo es que siempre que lo he visto anunciar la de lavavajillas. No, pues el de la lavadora es lo mismo, de colorines. Esas maravillosas cápsulas de colorines, mantener fuera del alcance de los niños. Sí. Que es detergente, suavizante... No, es detergente, más aparte, pero son que sí, para que brille más, que para que tenga más blanco, para que se lave más, yo qué sé. ¿Para que la ropa brille más? Sí, para que tenga ese... Claro, ese color de No. Ese brillo que se tiene, que es cuando le da sol. Brillo nucelar. Estás haciendo publicidad del anuncio ese de no me acuerdo qué detergente. Porque el anuncio es exactamente así. Si no te acuerdas tú... No, yo no me acuerdo, por eso digo. Pues... La gente ve mucho la tele, yo no. Sí. Pues ahora está la maravillosa moda de poner el antebrazo en los hierros al rojo vivo del fogón. Bitch, esto es maravilloso. Fire. Sí, algo así. Gritar, I'm on fire. Te levantas la manga y lo pones sobre hierro candente. ¿Por qué razón? No lo comprendemos. No, ni yo tampoco. Como ha dicho ante mi copresentadora, cuando no estábamos grabando, acabarían antes usando la marca... Sí, el hierro candente, la marca. Sí, el hierro candente que se resuelven a las vacas en el muslo. Sí, o a los caballos. Exactamente igual. Si te vas a marcar como un gilipollas, al menos a lo bien. Claro, que sea bonito, un mensaje bonito. No hay gente que se hace tatuajes cortándose la piel, pues ya está. Sí, por lo mismo. Por lo menos queda bonito. Madre mía, cuánto gilipollas. Recomendamos morder un palo, por si acaso. Sí, va a hacer así a lo vivo, a lo mejor duele un poquito. O inconsciente, vete todo a saber. Sí, bueno. Como sea. Iba a decir cerebro, pero seguramente no tengan. Sí. Y antes de esto tuvimos la maravillosa moda de tragarte la cucharada de sopera de canela. ¡Oh, Dios mío! Eso era horrible, pero no tan malo como poner el brazo en el fuego, ¿vale? No, sí. Era más sano. Aunque las dos cosas queman dentro de lo que cabe. Sí. Sí, duele más la canela en la garganta después. Sí. Disfruta teniendo que tirarte 2 horas y media bebiendo agua continuamente para que no se te... Se te reseque. Y antes de eso teníamos la... Porque fue antes de la canela... La maravillosa moda de tirarte un cubo de agua fría por la cabeza. No, de la canela fue antes. Ah, la canela sí, fue antes. Sí, fue antes. El otro, pero que era para... Hombre, pero lo del agua fría se supone que era para que la gente supiera lo de la ELA. Claro, sí, como todas las crías que se cortaron el pelo por Twitter porque alguien soltó que Justin Bieber tenía cáncer y que vamos a cortarnos todas el pelo para... Ya, que sí. Para apoyarle. Sí, que la apoyen bien. Esto es lo mismo. Como, sí, es para... Joder, sé cómo es la palabra en inglés, pero no es español, para variar. No, sí. Es para concienciar sobre esto, sí. Sí, sí. ¿Recaudar dinero? No era para recaudar dinero. Sí. Vale, pues sí. Lo que no sé si empezaron ya a tirarse cubitos de hielo y cosas de esas. Sí. Hay unos vídeos maravillosos. Recomiendo que los veáis. Voy a reír. De estilo, pero ¿hay alguno que se tiró directamente todo el agua congelada encima? Creo que algún fallo había. Bueno, un fallo para son ellos. Un gusto para el resto de la humanidad. Eso sí. Premios Darwin. Vamos a hacerlos. Sí. No, ya haremos un podcast de premios Darwin. Buah, ahí sí que va a ser difícil elegir, ¿eh? No creo que haya una página que reúne los más... Más chachis. Los más chachis guays. Vale. Y si no, pues os podéis ver el programa ese de Mil y una formas de morir, ¿era? ¡Ay, sí! La mejor era la última. La mil y una forma, la última. Era en el hospital, rodeada de tu familia, tranquilamente, cuando ya eres mayor, mueres. La gracia esa. Pero la excepción de esa, ¿te has dado cuenta que en ese programa pintan a la gente como los más gilipollas? Esto es como, los mil más gilipollas del planeta Tierra. Para que no te quieran bien y no te dé pena su muerte. No, 999 eran gilipollas, el último no. El último era el que te he dicho. Si son mil una. No, era mil maneras de morir. Me lo mío queda mejor, a callar la boca. No, pero es que era eso, la muerte en el hospital. Vamos, ya de mayor y con tu familia. Pero es que había cada una, yo me acuerdo. ¡Ay, Dios mío! O por eso digo, te lo pintan como la persona más jodidamente retrasada del planeta Tierra, sí, para que no te caiga bien y no te dé pena su muerte. Pero es que los 999 es que ninguno... Yo recuerdo uno que murió oliendo su caca. ¿Su caca? Sí, otro que se metió en una... ¿Cómo se llama? ¿Qué decías de la tangente? Pues ahora mismo... ¡Hola, tangente! ¡Hola! Un jacuzzi y fue a plantar el culo justo donde está el poder, se sale el agua o se va el agua. Y le salió todo el intestino por ahí. ¡Ay! ¡Qué destino final! Hombre, me sé de más de una persona que se pone debajo del chorro del agua en la piscina para que le dé las partes. Y acabando de la maldita tangente. Eso. Que ya va siendo ahorita. Sí, que me voy a descansar. ¡Nos vamos con las noticias! ¡Yeah! ¡Ole! Qué triste. Sí. Y vamos a empezar con una sencilla, no muy... ligeramente seria. Para que nunca os fiéis de las aplicaciones que bajáis. Y de que siempre pueden fallar más que una escopeta de feria. Ya te digo. Aplicación de paseo de perros expone las direcciones físicas y los códigos de las cajas seguras. Por caja segura me refiero a la... Algunas casas, en vez de tener la cerradura y demás, tienen la cajita para meter el código. Sí. Para desactivar la alarma. Claro. ¿Y? Wag Labs Incorporated, la startup tras una aplicación de teléfono de paseo de perros, expuso sin aviso varias páginas web mostrando información de los compradores, incluyendo direcciones físicas y códigos de seguridad que podrían haber permitido que ladrones entraran en las casas. La información se encontraba en páginas ocultas de la página web de la compañía que no estaban protegidas por contraseña. No está claro cuánto tiempo estuvieron accesibles las páginas. Tampoco está claro cuánta información de los clientes fue expuesta. El Wall Street Journal observó registros de más de 100 clientes, incluyendo más de 50 con información de códigos, antes de que las páginas fueran retiradas. Eso fue en un solo día, en una subparte de las páginas, y los registros en esas páginas parecían ser reemplazados con otros diferentes cada uno o dos días. No hay ninguna indicación de que la información de los clientes fuera usada por hackers o ladrones, y que se allanaron las casas de los clientes. Pero bueno, ¿y quién coño pone su código de seguridad? Hombre, pues supongo que sería estilo de como... Ah, vas a casa... Dejas el código para que una persona vaya a la casa y te saca el perro a pasear. ¡Anda la madre! Que ahora sí pones... sigue siendo gilipollas. ¿Por qué coño pones el puto código de seguridad para acceder a tu casa en una puta aplicación de móvil? Sin importar lo segura o mierda que vean que sea. Pues ahí está. Es que poner su número de tarjeta. Y ya. La gente suele permitir poner su ubicación en los móviles también, o sea, que da igual. Sí, bueno, y aunque no la pongas... Pero bueno, con la tarjeta es gracioso, porque luego el crío se gasta dinero en chorrijuegos del iPhone y te aparece la noticia de... crío de 5 años se gasta 3.500 libras de la tarjeta de crédito de los padres. Ahí está, pues te jodes por haberlo puesto. Pero es que esto, vamos, es que para clamar al cielo. Bueno, yo sé de que no lo han cogido ni hacker ni nada, que se van a decirlo, sí... Lo han cogido todos y en cualquier momento o van a joder vivos. Será como Yahoo, luego dentro de 5 años te avisan de que han... ¿Cuándo fue? ¿En el 2006? No, ¿qué coño? ¿En el 2015? ¿En el 2017? ¿En el 2017? Hace 4 o 5 años que sepáis, clientes de Yahoo Correo, que nos robaron las cuentas de no sé cuántas personas y se hicieron a ellas. Sí. La gente se quedó como, ¿qué? ¿Qué me estás contando? ¿Y nos estáis avisando de una cosa que ocurrió en el 2011, en el 2015, en el 2016? Para llevarle a un juicio que llevamos yo. Si usas Yahoo Mail, te mereces lo que te pase. Ya está, ya lo he dicho. Ay, qué pena. Ay, Dios mío, cómo está la pena. Pues eso, que no te confíes y no le des tus datos personales a una aplicación de móvil. Sin importar lo segura que te digan que sea. Es que para ese plan, dejar la puerta abierta de casa y que se sirvan ellos mismos. Bufé libre. Exactamente. Aquí están las joyas, aquí está la comida si sois de esos, aquí tenemos los juguetes sexuales. Ya está. Me ha quedado dar la llave a la gente y ya está. Es más práctico. No te preocupes de que no le roben. Qué pena. Y que no sepan después a qué casaba, claro, ya está. Es que la llave es demasiado clásico, ya es como, ¿estará debajo de la maceta? ¿Estará debajo de la alfombra? ¿Estará encima del marco de la puerta? Sí, ¿estará debajo de la piedra camuflada? ¿Piedra camuflada? ¿Qué tiene pinta? ¿Tiene pinta de camuflaje de color verde? ¿No has visto tú esas piedras que son de plástico para que guarde la llave? ¿La dejas ahí al ladito? ¿No las has visto? Que cuele un poco en el cine no significa que vaya a colar en la puerta. No, es que yo he visto la piedra de plástico. Era un chino. Ya, y eso parece piedra a piedra. Sí, sí, la verdad es que parece piedra a piedra. La verdad es que parece. Sí, bueno, tienes ah, ya, que tener... Ya te vas retractando. Tienes que tener que sean similares también todas. Si no, las jodío. Sí, porque destacaría mucho que no hubiera ninguna piedra que retuviera aún. Exactamente. Y aquí tenemos a la piedra falsa ocultándose entre las piedras de verdad. Le sale una patada. Intentando que no se den cuenta de que es falsa para que no la maten. Y ahora nos vamos a ir al aire. Puf. Aunque técnicamente ya estamos. Qué mala noche tiene. Vuelo con 85 fontaneros a bordo es forzado a volver al aeropuerto por culpa de un problema con los retretes. Suena como un chiste. ¿Cuántos fontaneros hacen falta para arreglar el retrete de un avión? Parece ser que incluso un avión lleno de manitas no es suficiente, como ocurrió recientemente en un vuelo noruego. El vuelo DY1156 despegó de Oslo Gardermoen a las 9:34 de la mañana rumbo a Múnich. Sin embargo, ¿es Múnich? ¿Múnich? Múnich. Múnich. Como... A ver. Es Múnich. Múnich, Múnich, Múnich. Múnich. Yo siempre he oído Múnich. Putos franceses. Okay. Digo alemanes. Ay, qué pena. Vale, sigue. Se tiene tanto hecho ocupa los franceses. Ay, señor. Sin embargo, el avión solo llegó hasta la frontera sueca antes de que tuviera que dar la vuelta, dando 4 vueltas sobre Hedmark para usar el excedente de combustible y aterrizando después en Oslo. El vuelo fue cancelado como resultado de un problema con los retretes de a bordo, según la consejera de comunicaciones noruega Fátima Alcadi. Es verdad que el vuelo DY1156 que debía volar de Oslo a Múnich tuvo que volver a Oslo de nuevo cuando se dieron cuenta de un problema con los retretes a bordo, contó a Dagbladet, un sitio de noticias noruego. La ironía es que aproximadamente 85 de los pasajeros eran fontaneros, muchos de ellos de la compañía Rorkiop. El presidente de Rorkiop, Frank Olsen, dijo que le habría gustado tener un intento con ello, pero no pudo debido a la technicalidad. Nos habría gustado arreglar los retretes, pero desgraciadamente tenía que ser hecho desde el exterior y no podíamos arriesgarnos a mandar a un fontanero a trabajar a 10.000 metros de altura, contó Dagbladet. Había una buena atmósfera en el avión, con toda la ironía de los retretes rotos. Los técnicos en Gardermoen arreglaron el problema rápidamente y el avión despegó de nuevo, aterrizando en Múnich al mediodía. Es que es complicado arreglar un retrete a 10.000 metros de altura. Yo lo veo, no es posible, pero complicadillo. Por fuera. Claro, claro, por fuera, por fuera. Fuera del avión, no sé, el que tenga cojones que lo haga. Pero así a pecho descubierto, sin sujetarse a nada. Al menos una cuerda así ata la cintura. ¿Qué ata a cuerda ni qué cuerda? Pero es que entonces solo puede hacerlo Spiderman. Pero tonto, con cuerda se cae para abajo. No se puede, ¿cómo se va a sujetar al avión? Por pero fuera. Con lo rápido que va el avión se pega. Ay, ay, Dios mío, loco soy yo que dice las tonterías. Claro que sí, cariño, claro que sí. Se pega. En todo caso será soy yo la que dice las tonterías, no soy yo el que dice las tonterías. Ah, que te aparte loco. Que te mando a arreglar el retrete, ¿eh? Yo pues si yo la arreglaron. ¿No? ¿Yo decía en el estudio o no? ¿Le pego una patada? ¿Qué estudio tiene esta donde una cabaña? Eso digo yo. Ay, qué pena. Vamos, que el descojone que tuvo que haber en el avión tuvo que ser de órdago, vamos. ¡Pero no es usted, fontanero! ¡Salgan a arreglarlo, coño! ¡Señora, vaya usted! Es que nosotros podemos arreglarlo. Como claro que sí, campeón, venga. Te abrimos la puerta y de presurización. Y nos lo pasamos cañón. Montamos un guateque. Una conga. Un guateque. Vaya, pues una conga. Un guateque. Joder, o sea, qué viejos que son, ¿no? Hola, somos los 80. No, no, no, los 70. Bueno, hola, somos los 70, mejor no, me lo pones. Podio. Oh, oh, oh. Qué clase. Me da cuenta. Te estás viendo tú muy... ¿Muy qué? Así muy clásica. Después de lo, después del episodio de las series con... No te metas con John Collins que te infla hostias. ¿Cómo era cómo fue la frase? ¿Cuál? A Juana Collins. La de... Uy, lo que me ha dicho. Juana Collins. Uy, lo que me ha dicho. Juana Collins, ¿no? Pero que me da vergüenza. El de... Cuando se casó con la madame de la casa de mala nota. Ah, sí, de mala nota. Eso no excusa todos tus insultos, mierdas y por Dios es casi soltando a lo largo de los episodios. Deja de dar por saco con los ruidos de fondo. Pues si yo no molas, solo estoy así. Me pinto las uñas. Se está escuchando. No, que hasta los oyentes van a terminar oliendo el esmalte de uñas. No huele tanto. No. Bueno. Y ahora vamos con una noticia que ya mencionamos en el podcast anterior de noticias. El botón de la caca japonés. Ah, sí. Oye, pues es interesante porque así cuando yo vaya al servicio y haga mis cositas, os aviso. Esto va a ser muy escatológico. Así ya lo sabéis. Bueno, no hay problema. No creo que vaya a sonar el botón no, muchas va a sonar veces. No, bastante poco. Como vas cada 800... Serán cabrones. Bueno. Bueno, me callo, no me tires de la lengua que yo me sé de uno que me no ha lío. Ay. Voy a tener que irme a cagar al pobre lago para no atascar las tuberías. Los creadores de 144 Lab en Japón han traído un dispositivo al que llaman botón unco. En japonés la palabra unco significa caca. Este botón, que tiene la forma de una pequeña caja que cabe en la palma de la mano, te permite registrar lo que hacen las tripas de tu bebé simplemente pulsando un botón. Hacen las tripas de tu bebé, montar una fiesta arriba o algo. Debe ser. Está durmiendo mitad de la noche y de repente empieza a sonar música. Y se ilumina la... Cariño, ¿qué pasa? El puto bebé otra vez. ¿Qué te acabas de la tripa? ¡Ibiza! Y ya está. Pachá. Pachá. Este botón, que tiene la forma de pequeña, de una pueña caja que da la palma de tu mano, te permite registrar la canción de tu bebé, compartiendo instantáneamente el anuncio a través de la popular aplicación mensajería instantánea Line con aquellas personas a las que hayas designado un chat de grupo. ¿Qué pasa? Line. ¿Por qué? Porque es la aplicación de mensajería instantánea más usada en Japón, pero con diferencia. Vamos, el resto es que ni existe. Sí, ya, pero caca. O sea, ¿qué les importa a tu grupo de Line si tu bebé ha hecho caca o no? Aunque el nombre del botón es ligeramente engañoso, ya que el dispositivo tiene dos botones, uno para la caca y otro para el pis. Los desarrolladores dicen que el botón unco es genial para los padres ocupados que quieren seguir las funciones corporales de sus bebés, pero no tienen tiempo para registrar cada caca o pis del pequeño. Aparte de las notificaciones a través de Line, el botón unco también registra en una aplicación online el momento exacto en el cual se pulsó el botón, lo que hizo el bebé, e incluso te deja escribir notas para el color, consistencia y estado del bebé. Pues el estado del bebé, que me colgó la consistencia, creo que se refiere a la mierda. Sí, sí, sí, esa mierda verde asquerosa que huele a podrido, que dices que, hijo puta, ¿qué has comido para cagar esto? No, pues prefiero, no estás para el color, consistencia, estado del bebé. Sí, se apretaba mucho, no se ponía un colorado. No, me refiero, hoy, a las 14:35, el bebé estaba de color azul y la consistencia era un poquito rígida. Creo que estaba ahogándose. 144 Lab también señala que mientras, aunque las opciones por defecto son registrar la caca y el pis, el texto puede ser cambiado, permitiendo que el dispositivo pueda registrar otras cosas. Ay, por ejemplo, tus propias cacas y pis. Ay, señor, señor. Si quieres, sí. Cuando el bebé erupta y cuando el bebé se tira un pedo. Ay, cuando se tira un pedo, sí que puede. La caca fantasma, también la... Sí. Color, invisible. Consistencia, inconsistente. Estado, invisible. Caca fantasma. Estado del bebé se está descojonando. Te está diciendo, cuando no te los peles, te ibas a tragar una mierda. Normalmente pero la bien. Caca fantasma está precedida por el pelete de princesa. El pelete de princesa. Es ese pedo que no escuchas, pero sabes que está ahí de repente. Porque empieza a tener consistencia y huele de muerte. Es como el que sale debajo del colchón. Sí. Sí, o aquello de... que coño, que la mierda se ha tenido que cagar. En vez de decir, voy a quitarle y metes el dedo. Y cuando. ¡Y tata, lo pilla! No, y no hay nada. Luego va a hacer, no hay nada y sales. ¡Ay, Dios, qué asco! Pero, ¿qué? ¿A qué padre se le ocurre meter la mano dentro del pañal de su hijo para ver si ha cagado o no ha cagado? Esto no, a mí no, ¿eh? Me ha recordado. Yo me acuerdo, yo cogía, decía, a ver si me hace la gracia, porque yo ya sabía de la caca fantasma. Abrí un poquito el pañal. Venga, abre el no, pañal. No, sí, ya, pero en plan derretida. ¡Hijo puta! ¿Qué me has hecho, cabrón? Esto me ha recordado, todavía no me habéis dejado de decirlo, la famosa frase de un termómetro rectal o uno bucal son simplemente una cuestión de gustos. Pero es que el rectal es más seguro para la temperatura. Aunque, bueno, me callo. Cuestión de gustos. Sí, sí, no, sí. De tamaños. Eso dijo ella. Pues eso. Ah, y también el pis. Claro. Y a veces pulsan los dos a la vez. Claro. Luego el del eructo, los peletes. Te compras dos botones para eso. Joder. Y lo feliz es que van a estar tus contactos de Line. Uy, sí, vamos. Yo estaría deseando que me lo dijeran. Normalmente esos grupos serían la familia, porque suelen ser así. Pero me estoy imaginando a alguien... La familia debería estar pulsando otro rato botón. Lo deja pulsado. Claro. Empieza a salir. Notificaciones. Pero qué familia, ¿quién le puede interesar? La familia se pone muy gilipollas cuando un bebé. Sí, ya es como de repente las neuronas se derriten y ves cómo empieza a salir por la nariz. Así estilo como hacían los egipcios. Y no se entiende nada. ¡Ay, mi bebé, que se ha cagado! ¡Ay, qué mierda más rica! En este caso sería... ¡Ay, Dios, qué asco! ¡Ay, qué bebé de María se ha cagado! ¡Ay, qué cosa más rica! ¡Ay, qué salado! Así, ¿y cómo era la caca? ¡Le hacemos foto y lo grabamos en vídeo! Rate my poop. ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Ay, Ay. Estoy seguro de que existe. Aunque esté en la coña, pero estoy seguro de que existe. Seguramente sí. En Japón, sí. Reimaku, seguro que ya está. Desde no, posiblemente en Estados Unidos. Y si no está, hay que hacerlo ya, pero ya para hacer y quedarnos con los royalties. Te lo hacemos de oro. Hay mucha gente de gilipollas suelta. Y hay que aprovecharse. Bueno, pues ciertamente puede servir para ti, para saber si vas regular o no al baño. Y te haces así una tabla super guay en Excel online para saberlo. Sí, eso, claro que sí. Y luego lo mandas a vosotros para que lo sepáis, ¿no? Claro. Claro, claro. ¿Os hago fotos o no hace falta? Mira qué momento, es verdad. ¿Qué? Eso te informa de que ha hecho caca, pero también hace fotos. Es una cajita con botón para anunciarlo, no te hace la foto. Oye. Eso ya será la versión 2.0 que te vendrá. En vez de ser la cajita, te vendrá así con, como si fuera una cámara de fotos. Una cámara, claro, cuando puse el dedo, ahí está caca hecha. Y con vídeo, y así le ves como el bebé está por ese color. ¡Ihh! ¡Quiero un huido! ¡Te jodes! ¡Ay, mandaré emoticonos! ¡Ay, sí, señor! El coquito de la mierda. Me gustará la versión de móvil, de teléfono móvil, que es una aplicación que cuando le das al botón automáticamente hace una foto. ¡Qué bonito! Y luego lo pones en el cada libro, ¿no? Tienes el pre, el durante y el post. En el pre, el bebé con la cara roja. En el durante, pues eso, el bebé con la cara roja, y en el post ya pues aparece esto al lado de la caca haciendo ¡yeah! Lo ha hecho el chorizo, ¿no? Y que no se te olvide, pues, que el chorizo, te hace el chorizo ahí el sandy de... Y el sandy de McDonald's de chocolate. Ya te digo, o puede ser la cara de Jesucristo. Oye, si lo vas a hacer bien, coges al bebé mientras está cagando, le vas haciendo así la vuelta, y que se un ¡madre mía! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡No lo voy a decir a mí! Ya sabía yo que esto iba a ser demasiado escatológico. Caca, madre, que ahora no voy a poder comer un helado de McDonald's. Pasemos a la siguiente. Porque yo cuando lo voy a decir unos huevos, voy a comer esa mierda. Las ventas de helados en McDonald's van a bajar un 15% aproximadamente después de escuchar esto. Ay, qué pena que es. Bueno, dejemos ya la mierda. Pero con trocitos de Oreo. ¡Y ahora con tropezones! ¡Sí! ¡Caca! ¡Venga, ya! ¡Ya, ya! ¡Vamos! Ya, no. Siguiente. Pasamos. Dios. Tan bueno, seguimos con gente con ojos rasgados. ¿Rasgados o rajados? Rasgados. Uh-huh. No, si estuvieran rajados no tendrías ojos. No, también es verdad. O sea, sería estilo fantasma japonés. Podemos hacer un... Cuando hagamos este de Halloween nos dedicamos a hablar de fantasmas japos. Que será que no tienen. Uy, ya te digo. Válgame. Carretera china desaparece durante la noche por ladrones que la levantaron para hacer dinero rápido. Un momento. Vale. He visto quitar por aquí, pero no eso. Un tramo de 800 metros de carretera desapareció durante la noche en el este de China el pasado mes, debido a un ladrón que encontró una forma concreta de hacer dinero rápido. Había metido una puya, concreta. Los residentes de un pueblo en Sukian, provincia de Jiangsu, se sorprendieron al encontrarse una mañana con que la carretera de 3,5 metros de ancho había desaparecido y solo quedaba la base rocosa, reportó el servicio de noticias de China. Se llamó a la policía y un testigo contó a los oficiales que había visto a un pueblerino identificado solo como Zhu conduciendo un camión cerca del lugar. La policía dijo que Zhu les contó que estaba sin empleo y que había estado pensando en formas de hacer dinero cuando se le ocurrió una idea brillante. Comillas aéreas. La carretera no ha sido usada mucho últimamente. Así que pensé que por qué no levantarla y vender el material, contó el hombre. Zhu contrató una máquina excavadora y varios camiones para levantar la carretera por la noche, vendiendo las 500 toneladas de escombros de asfalto a un negocio de construcción por 10 yuanes, aproximadamente 1,60 dólares estadounidenses por tonelada, o sea que aproximadamente se llevó unos 800 dólares en total. Zhu fue culpado por el robo y el caso no está bajo investigación, decía el informe. Bueno, vamos a ver, lo primero, si está desempleado y no tiene dinero, ¿cómo coño contrata eso para llevárselo de la carretera? Lo siguiente, ¿quién coño se la ha comprado? Y lo tercero, ¿cómo van a usar la carretera si se la ha llevado? Aparte, tendría que haber dado explicación de para qué quiere lo que ha alquilado. Aparte, ¿esa es otra? ¿A cuánta gente ha dado el porqué? Ahí está desempleado. Varias excavadoras y demás. Ahí, o sea, que hay un equipo de gente que ha robado junto con él la carretera. Claro, pero ellos si no les ha dicho nada... ¡Es China! Bueno, sí, también es verdad. Oye, es China. Es la madre que me parió. Estoy sin trabajo y me llevo una carretera. Algunos joder. Roban cobre. Coño, pues ya sé lo que voy a hacer. Voy a contratar un par de excavadoras y nos hacemos de oro. Sí. Bueno, aunque la verdad. Pero aquí sí. Es 1,60 dólares por tonelada. Pero es que sí pican, porque aquí las carreteras ya están hechas una mierda de por sí. Entonces ya te las llevas, te sacas el beneficio tú. El Estado no le queda más cojones que ponerla nueva y hacerla como es debido, ponerla de puta madre y nos beneficiamos todos, coño. Estás dando ideas que no deberías. ¡Es que nos beneficiamos todos, coño! No hay beneficio alguno porque tú acabarías en la cárcel. ¿Qué coño que acabaría en la cárcel? Ya... Además, quieren que haya, ¿cómo se dice? Acabo de ganar yo, ya, puedes no. dejarlo. ¿Cómo se dice? Emprendedora, yo soy una emprendedora. Y si por lo tanto... Monopoly. ¿Qué? ¿Qué? Estás Monopoly de la buena, vas a saber tú cómo vender cosas. Sí, para que creas que no haya ganado Monopoly nunca. ¿No? O sí, o sí, ganar, no quiero ganar una vez. Eso depende de si eres capaz de contar las 7 horas y media que dura dentro de las partidas. Bueno. Si no hay accidente. Nos vamos a un sitio frío. ¡Bien! Con nieve. Perfecto. Hombre se apuñala en la pierna con la esperanza de evitar los cargos por conducir en estado de embriaguez. Bien visto. La policía de Simcoe Sur no se creyeron la historia de un hombre de Alliston cuando respondieron a una colisión el fin de semana. Aproximadamente a las 6 menos cuarto de la madrugada, la policía respondió a una colisión en la cual estaba involucrada una furgoneta que se chocó con una casa cerca de las calles Wilson y Metcalfe en la ciudad de Bradford West Willimbury. Cuando la policía llegó, la furgoneta fue hallada sin ocupante y con daño severo en la parte delantera. El oficial que respondió estaba siguiendo huellas en la nieve cuando oyó a un hombre gritando con dolor. El oficial encontró a un hombre en la entrada trasera de la casa con una mujer atendiendo una herida en la pierna del hombre. La policía comunicó que tras investigar más, el oficial averiguó que el hombre era el conductor de la furgoneta abandonada y que estaba bajo la influencia de drogas y alcohol. La policía contó que el hombre de 25 años de Alliston condujo la furgoneta contra la casa y pensó que apuñalándose a él mismo en la pierna y diciendo que su furgoneta iba a ser robada, no sería culpado. Fue llevado al hospital, tratado y liberado. Su herida no era grave. Fue culpado con conducción bajo la influencia, no quedarse en la escena, operación peligrosa, falta pública y negación a proveer muestra de sangre. Hijo, solo tienes que recoger el barro del suelo sin la sangre ya está ahí del tío. Hombre, según pone, no parece que hubiese ido dejando rastro de sangre. Ya, pero... Hombre, no, el apuñalamiento vino después de chocarse. Ya, pero él dice que el policía siguió las huellas. No pone que hubiese sangre en la nieve. Ya, pero lo coño. Ya, pero cuando luego te... Cuando se apuñaló a lo de la asa que estaba la mujer tratándole... Un nariz de la pierna sale un chorrito interesante, ¿eh? Ya, por eso te digo, o sea, que se lo hice después. Pues yo coge la pala, va recogiendo la sangre y ya no te hace falta pedirle la vuestra al hombre. También es verdad, pero bueno. Bueno, pero que será que ya está contaminada y cosas de esas. Sí, bueno. Hay que ser gilipollas, pero no, lo siguiente. O sea, tonto. O sea, bueno. Me van a robar las... Quedarse inconsciente y ya está. Claro. Van a apuñalarse. Esto en vez de... ¿Hasta dónde llegarías para salvar a tu familia? ¿Hasta dónde llegarías para saltarte una multa por conducir borracho? Ha sido peor. Pues, te apuñalas y bueno, vas a pagar la multa, el multón y lo siguiente. ¿El qué? Intoxicado. Más bien, porque si entre la droga será alcohol, sí, bueno. Sí. Ya no se libraba ni de coña. Ya te digo. A ver qué iba a decir. Es como, no, como me han apuñalado, me he inflado para que no me duela, ¿no? Lo tenía todo pensado. Era morfina, ¿no? Ahí está. Para evitar el... para no sufrir el dolor. Claro, claro. Qué lumbreras, Dios mío, qué lumbreras. Luego qué decimos. Lumbreras. Palabra poco utilizada. Seguimos en la nieve. Un hombre canadiense recibe una multa de aparcamiento por un coche hecho de nieve. Un hombre canadiense creó un coche falso hecho de nieve y recibió una multa de aparcamiento real. El nativo de Montreal, Simon Laprise, creó una obra al estilo del DeLorean de Regreso al Futuro en un lado de su calle como parte de una broma, consiguiendo los resultados esperados. Era un día hermoso, contó Laprise. Así que decidí hacer algo con la montaña de nieve, gastar una pequeña broma a los chicos, que la recogen y divertirme esculpiendo un coche. No es el primero que hago, pero soy primero en un día de retirada de nieve. Laprise esculpió el DeLorean a un tamaño cuasi real, añadiendo indentaciones para las ruedas y ventanas, e incluso poniendo un limpiaparabrisas que tenía por ahí suelto como toque especial. El coche de nieve parecía lo suficientemente real como para que cuando pasara la policía, buscando coches aparcados a ese lado de la carretera, le escribieran una multa y la dejaran en la lona delantera hecha de nieve. Vamos a ver, habría pues una matrícula o algo, ¿no? No, simplemente la imagen es el, simplemente es el coche hecho de nieve. Pero ¿cómo se puede ser tan gilipollas la policía? Bueno, me veo. Vamos a ver. No te vas con Canadá. No, si yo no me tomo Canadá. Pero... Aquí podemos ver la imagen del maravilloso coche. Pero vamos. Para mí se ha puesto. Que... Está muy bien hecho, pero que hay que tener en cuenta que probablemente la policía pensara que estaba cubierto de nieve. Sí, sí. Y que estaba puesto más serio. Sí, pues estaba cubierto de nieve, pero fíjate que bien estaba todas las líneas rectas y todo. La gracia está en que al ser día recogía nieve no podía ver absolutamente nada en ese lado de la carretera. Claro. Entonces, por eso le pusieron la multa. Precisamente. Exacto, por eso le pusieron la multa. O sea, no podía haber nada en ese lado porque estaban recogiendo nieve de esa parte de la, que de la carretera. En Canadá. Sí, bueno, sí, cuando cae, cae. ¿Cuándo cae, qué? Cuando no se levantan. Vete a la mierda. ¿Pero qué borde? Ya estamos otra vez con la vida, la hemos dejado ya atrás, por favor. Eso, la escatología ha quedado atrás. Eso. Por ahora. Caca. Pedóculo pis. Jijiji. Qué simpáticos. ¿Os acordáis de la mujer que se casó con una estación el...? ¡Calla! No, no me recuerdes, por Dios. Tiene un lugar en mi corazón. Por favor. Quiero contactar con ella. Sí. A lo mejor puedes contactar con el marido de esta. ¿Mujer se casa con un fantasma después de casarse de los humanos? Un momento, voy a por la ouija. Que digo yo que con todos los que hay sueltos... Humanos. Fantasmas. Ah, bueno, puede ser ambas cosas a la vez. También sí, sí. ¿Cansada de salir con humanos para acabar inevitablemente en una ruptura que te romperá el corazón? Quizás deberías de seguir amando a ti y olvidarte de los vivos para salir con un fantasma. La relación entre la mujer de 45 años y su marido Jack es relativamente normal. Salen juntos, a veces se pelean y tienen una soledad de vida sexual. Sí, no sé, supongo que era un poquito así de... Mira, después de roleplaying metiéndose el dildo por Anatomía de Grey. Sí, no es un fantasma, pero casi. Eso suena más extraterrestre, por lo de Grey. Anatomía de Grey. Vale, ya me cayó. Ay, Dios mío. Es la versión culebrón de Expediente aquí. Anatomía de Grey. Ay, 50 sombras de Grey. Ay, señor. El hecho de que Jack muriese hace 300 años no afecta a su matrimonio. Amanda tuvo 5 hijos con su exmarido. Sí, coño, pues para no quererle. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es el amor y otra cosa es el folleteo. Punto. Bueno, con esto no va a tener mucho. Hombre, se va a tirar toda, durante todo el año diciendo fantasmadas. Bueno, vale, ya no, si te pase. Amanda tuvo 5 hijos con su exmarido, pero dijo que nunca había sido capaz de conectar con una persona. Joder, pues hija, conectaste al menos 5 veces. Ya. Como hizo con su marido Jack. Aunque nunca le ha visto en persona, Amanda dice... Aunque nunca le ha visto en persona, Amanda dice que era un pirata y tierno. ¡Mi pollas! ¡Que está muerto! Amanda dice que era un pirata y tierno con pelo negro y que fue ejecutado por sus crímenes en el siglo XVIII. Amanda, de Downpatrick en Irlanda del Norte, cree que su conexión... A ver, repetimos. Amanda, de Downpatrick en Irlanda del Norte, cree que su conexión pirata fue la que les unió. Primero como amigos y más adelante desarrollando fuertes sentimientos. Esto es como los Digimon, ¿no? Bueno, es una amistad con eso, pirata. No, Digimon no funcionaba así. Un día me dijo, podemos estar juntos de verdad, ¿sabes? Ah. Imaginación. Pero nunca había oído hablar de una relación íntima entre un espíritu y un humano. Esta mujer no suele entrar en internet, ¿verdad? No, no mucho. Investigué un poco y descubrí que es algo real y hay mucha gente en relaciones espirituales. Sí, pero... El fantasma y la señora Muy. Pero es una película. Relaciones espirituales, no con espíritus. Por eso, esto, creo que la gente que lo decía se refiere más metafóricamente. Para ella lo que es amor platónico era muy real también, ¿no? Sigue. Jack, que nunca estuvo casado según Amanda, pirata, caribe, nunca casado, hija mía, es esa tirada más de lo que tú te imaginas. Es un espíritu poderoso que puede encender equipos de música, apagar y encender luces y mover objetos. ¡Ya está! Pues ya está. La velada perfecta. Música romántica en el radiocassette, te apaga las luces y te enciende las velas, y luego te mueve el dildo. Ya está. Todo culo. O con, no, con un strap-on no. No. La relación llegó al siguiente paso cuando Jack se declaró. La mujer pues espera, añadió... ¿Se puso de rodillas? No, la puso de rodillas. Bueno, ya no puedes saberlo, no pasa nada. Ay, sí, porque nunca la he visto. Le dije que no me parecía bien tener sexo esporádico y quería que tuviéramos un compromiso de verdad. Y ahora verá por atrás. Esto es como lo de mujer invisible, no. Hombre invisible, mujer transparente sí. Para hacer cosas nunca vistas. Exacto. Su familia, que la apoyó completamente en su relación, y 12 de sus amigos íntimos acudieron a la ceremonia que se celebró a bordo de un barco en aguas internacionales. Usando a un medium para que ya diera su sí quiero. Y representándole con una bandera con la típica calavera y huesos cruzados. Bueno, ahora mismo no hay vídeo, pero mi copresentadora está haciendo un facepalm interesante con ambas manos. Yo soy Jack y me voy. O sea, a mí me pone la banderita y digo que te den por saco, guapa. Vamos a ver. Pirata, a ver, alguien vamos se a ver, vas a... No te has casado estando con cuerpo y te vas a casar con espíritu. Y unos cojones. Ay, qué pena, Dios mío, de mi vida. Ay. Y luego decir, ah. Esto no es normal. Oyentes, se están moviendo la foto. Es horrible el vestido. Ah, no, pues es mono. ¿Qué es eso que lleva el puesto? Unos guantes. Se llama el pelo. No, que polla. Guantes rojos. Se llama cara, ¿vale? O sea, ¿qué? Guantes rojos. El ramo de flores es horrible. Hace un puto repollo. Pero si es que al lado tiene la banderita. Si es que eso... Mira, los amigos no saben porque están riendo. los amigos que has dicho, ¿qué coño? Comida gratis, como gilipollas, hasta yo voy. Crucero, comida. Claro, que joda, hasta crucero, yo voy. Crucero, comida, fantasma pirata. Aquí pues va a punta pala. Ahí ¿Pero? Está. No, el Robin se lo toma todo ella. Sí, posiblemente. Pero habéis visto los guantes, qué cosa más fea. Oye, ¿dónde se fueron de luna de miel? Ahí la tortuga. Más allá. Un poquito de agua. Estoy con la gargantita. Nos vamos con las ardillas. ¿Qué? Ardillas. Esas cosas tan monas que corren por los árboles. ¿Qué crecen por los árboles? Alcalde citado por disparar ardillas en un aeropuerto. Un alcalde del condado de Merced ha sido despojado de su arma y citado por dispararle legalmente en el aeropuerto Castle. Los investigadores dicen que el alcalde de Atwater, Jim Price, estaba disparando ardillas desde su camioneta en las pistas activas donde había gente, incluyendo un hombre que relata cómo una bala le pasó demasiado cerca y llamó al 911. Fue una locura de día, cuenta Jim Salen. Todo empezó como una tarde tranquila de jueves. Jim Salen, de 26 años, aparcó su coche fuera del aeropuerto Castle y estaba leyendo un libro cuando escuchó un disparo. Oí un petardazo y un golpe cerca encima de mí. Su paz fue interrumpida por disparos efectuados desde una camioneta en movimiento. Allen cuenta que una bala rebotó a su lado. Allen llamó entonces a la policía y poco después múltiples sheriffs del condado de Merced llegaron a la escena y rodearon la camioneta desde donde fue disparada el arma. Dentro estaba el alcalde Jim Price. Según el sheriff del condado de Merced, Bernd Warnke, Price tiene un negocio que provee combustible en el aeropuerto y estaba supuestamente disparando las ardillas para mantenerlas fuera de la ruta de vuelo. Allen dijo, es lo más estúpido que puede hacer una persona, disparar en las pistas de un aeropuerto. El alcalde fue citado por ambos cargos en la escena, su rifle fue confiscado y se le ordenó entregar su permiso para llevar armas. ¿De verdad había ardillas en la escena o es que estaba ido? Y es que aunque hubiese ardillas, ¿cómo se le ocurre disparar? Sí, no, pero ardillas en un aeropuerto, el ruido no creo que las guste mucho. Sí, bueno, aparte, pero bueno, es que... Que no, que se aburría el tío y dice, mira, ardilla, y que ardilla ni que cojones, era un papel que estaba volando. Yo tengo una teoría. El tal Jim Sales de este se iba a presentar como alcalde seguramente. Entonces dijo, voy a intentar cargármelo al aeropuerto y luego le entierro, y si me pillan diré que estaba disparando a las ardillas. Ay, pues también. Por eso la palabra le pasaron tan cerca. Ah, pues mira, probablemente sí. Hay chicha, hay que investigar más. Ay, la madre. Por el combustible al aeropuerto y está supuestamente disparando las ardillas para mantenerlas fuera de la ruta de vuelo. Claro, claro. Fuera de la ruta de vuelo de las balas, ¿no? Debe ser. Porque... Además, la ruta de vuelo no va a afectar a los aviones. No, porque cuando se quieren dar cuenta ya la ardilla ha hecho y se la han cargado. No, vamos a. No, ahí no, vamos a ver. Gorrión contra avión. ¿Quién gana? El gorrión. El gorrión muere, pero el avión se estampa. Pues esto es igual, ardilla contra avión. ¿Quién gana? Pero si la ardilla está ya en tierra. El avión llega, ¿no? O cuando se vuelan... No, así no aterrizan los aviones. O por lo menos no bien. No, que digo, la ardilla. No, la ardilla, según está parado, se sube la ardilla al rotor y cuando se ponga en marcha se convierte en un spray de sangre y vísceras y el avión pues no funciona. Pero, oye... ¿Tú te lo has hecho mirar? No, yo me he visto a mí a las ardillas y me está traumatizando un poquito. Ah, digo, ¿qué va a decir? Yo he visto una ardilla atrapada por la turbina de un avión. También. Pero eso es... Ah, ya sé por qué. Porque las ardillas secuestran los aviones. Ponen carita mona... Las dejan entrar y ya estaría. No. Claro, a lo mejor las ardillas estaban intentando montar un negocio de combustible y entonces el hombre había amenazado su negocio. Ah, y también, que son muy listas las ardillas, no te fijas, que coge la... Mira. Oye, cómo no hacen las voces. Disney para pediros los derechos de autor ahora mismo. Sí. Podía. Le escribimos una historia, vamos, que se caga viva. ¡Ay, joder, con la mierda! Combustible ardillas. Sí. SL. Seguramente era eso. Es que las ardillas van provocando por ahí. Pues eso, que aquí tenemos teorías para saber que... Sí. Aquí más. Las ardillas o el tal Allen ese estaban tramando algo. Exactamente. El del que disparaba, no. Ese no. Es un buen ciudadano. Estornudos. Que con el invierno están muy de moda. Sí, como lo digan a mí con el chipi. O mejor que estornudar como un Pikachu, como cierta persona. Que también ha salido. Si sale en el podcast alguna vez, estornuda como Pikachu. Hombre se hernia la garganta por aguantarse un estornudo. Aguantarse un estornudo tapándote la nariz y la boca puede causar un serio daño físico, advierten los doctores. Médicos en Leicester trataron a un hombre de 34 años que sufrió una hernia en su garganta intentando detener un estornudo fuerte. Sin salida, la presión rasgó el tejido blando y, aunque es raro e inusual, dijeron que otras personas debían de tener cuidado. El hombre dijo que sintió como un pop... ¡Y no stop! ...en su cuello cuando ocurrió, e inmediatamente experimentó dolor y dificultad para tragar y hablar. Cuando los médicos le comprobaron, hallaron una hinchazón y carne blanda. Los rayos X revelaron que parte del aire se escapaba de su tráquea hacia el tejido blando de su cuello a través de la ruptura. El hombre tuvo que ser alimentado con un tubo durante 7 días para permitir la curación de los tejidos. Después de una semana hospitalizado, el hombre fue enviado a casa y se recuperó completamente. Los doctores del departamento de otorrinolaringología de Leicester Royal Infirmary, donde el hombre fue tratado, dijeron: detener un estornudo vía bloqueo de la nariz y boca es una maniobra peligrosa y debería de ser evitada. ¿No es cierto? Esto es como lo de, si estornudas con los ojos abiertos, se te salen. Sí, se te escapa. ¿Plop? Sí. Cuando haces pop. Ya de esto. No, sí, es cierto, me parece que lo digan a mí. Hijo puta, que y no sale. Y no sale. Y de repente chas. No, de repente. ¡Exagerado! ¡Spray! ¡Por Dios! Reparto patas partes. Si ya sabéis, oyentes, no os aguantéis los estornudos. Soltadlos libremente. Si es con una mascarilla, mejor, así no le paséis los gérmenes a otras personas. Ah, bueno, no importa, aquí hay que compartir. Aquí hay que compartir. Menos yo comparto. Qué poca vergüenza. No, poca vergüenza. Recuérdame que no me suba contigo al metro. Ay, por Dios. No, en el metro es informal. ¿Qué va a pensar la gente de mí? Gente del metro, no piensan. ¿Eso es lo que piensa toda la gente del metro? Yo soy gente del metro. No, creo que miden más, ¿eh? What the fuck? ¿Será gilipollas? ¡Oh, bueno, ahora gilipollas! Cuando lo digo yo, no, por cada vez. ¿Qué? No. Hombre causa una explosión en una tienda de electrónica en China al morder una batería de reemplazo de un iPhone. Esta noticia ha salido por chorro. Es que los chinos son muy especiales. El chino es su grupo que ha robado la carretera y ahora está el chino que morde batería. Que es primo hermano que ha robado la carretera. Claro, ¿qué hacían los chinos de la empresa donde llevo los escombros? ¿Morder el pavimento para ver si era de buena calidad? Ahí está, lo chupaban. Los mexicanos muerden cristal y los chinos muerden asfalto, ¿no? Cada uno muerde lo que le sabe o lo que le dejan. Y los pomos también. Sí, por eso. No, eso más que morder es chupar. Exacto. Pomos de puerta. No estoy hablando metafóricamente de la entrepierna de una persona. No. Bueno. Un hombre en una tienda de electrónica en China causó que una batería de reemplazo para su iPhone explotara al morder el componente, según un informe, con un vídeo del incidente volviéndose rápidamente viral en el país a los pocos días de ser subido a un servicio de vídeos online. El vídeo de 10 segundos muestra el interior de la tienda de electrónica, con el hombre no identificado y su compañero colocados sobre un banco de trabajo y otros clientes y empleados cerca. Según Taiwan News, el cliente estaba en la tienda para adquirir una batería de reemplazo para un iPhone. Se puede ver al cliente llevando el componente a su cara para verlo mejor, justo antes de ponerlo en su boca para morderlo. Momentos después de quitarlo de su boca, la batería se rompe, causando una pequeña explosión con un destello de luz y algo de humo, con el componente saliendo disparado de la mano del cliente tras el mostrador. Aunque la proximidad de la cara del hombre y de otras personas, los informes locales indican que nadie fue herido por la explosión, aunque aquellos presentes se asustaron por el evento. Se cree que el hombre decidió morder la batería en un intento de comprobar su autenticidad o durabilidad. Las tiendas de electrónica china son conocidas por su comercio con bienes falsos, así que la necesidad del cliente por comprobar si el componente es genuino es relativamente comprensible, aunque no de esta forma. ¿Qué se quería? ¿Que era de regalí? ¿De caramelo? ¿De chocolate? ¿Cuando muerde la medallita de oro? Sí, bueno, lo mismo. Este tío, este está para meter gato por libre, son chinos. El chino si puede te la mete. Venga, frases para el recuerdo. Vale, ya. Pues es verdad, si pueden timarte, te van a timar. Frases para el recuerdo. Claro. Voy a hacer las páginas en el blog. Y voy a poner todas las obras que vamos poniendo. Pero si es que vamos, no hace falta morderlo para ver si es auténtico, ¿no? Bueno, pero así te curas de espanto, menos cuando te explotas la puta boca. Sí, sí, claro. La siguiente no creo que la mordiese. O sí. Vete a saber. Ay, qué pena. Bueno, el vídeo lo podéis buscar vosotros mismos. Sí, nosotros sí. Ya lo hemos visto aquí. Pues para ti es la boca. Ese maravilloso destello rojizo. Lástima no se quedaba sin dientes. Y el pedazo de susto que se llevó todo el mundo. Hombre, no. Que te explotes, imagínate. Pero un poquito delicada la batería, ¿no? Para que te explote así porque le muevo. Es lo mismo que no muerdas una pila. Aparte, ¿tú has visto cómo son las baterías del móvil? Nunca me he fijado. Me acabo de acordar del caramelo este de Estados Unidos que cuando lo muerdes estalla. Bueno, se lo calientas, claro. Pues es la versión. Es igual, pero en China. ¿Un caramelo que si lo calientas estalla? Si lo vas a morder después te estalla. Es bastante peligroso ese caramelo, el grande. En este 10 y el caramelo que comen es ese. Ay, qué pena, por Dios. Es muy bestia. Yo te digo. Es llevar lo de quemar las nubes de gominola. Pero al extremo. Que deberías. Luego hacemos de los petacetas. ¡Clac! Y nunca más volvió a comer nada sólido en su vida. Yo te digo. Pero eso lo han inventado los dentistas, qué coño. Y hablando de cosas desafortunadas, nos vamos con ladrones. Bueno, ladrón desafortunado. Ladrón de un banco se olvida las llaves y la bolsa con el dinero se rasga. ¿La llave de qué? Del vehículo en el que tiene que escapar. No. Las cosas no fueron exactamente como se planeó para un ladrón de bancos en Taylorsville. Justo antes de las 5:30 de la tarde, un hombre entró en el America First Credit Union declarando que llevaba un arma y demandando dinero de dos cajeros, contó el teniente de policía Brian Lorke. Después de que el hombre recibiera una cantidad no especificada de dinero en una bolsa, corrió a su coche que había sido robado. Pero cuando llegó ahí se dio cuenta de que se había dejado las llaves en el mostrador dentro del banco. ¡Tonto! El hombre intentó huir, pero la bolsa del dinero se enganchó en algo y se rasgó. El dinero empezó a salir volando de su bolsa. Varios testigos vieron al hombre corriendo y dirigieron a los oficiales de policía a donde fue visto por última vez. La policía arrestó a David Hanson, de 29 años, poco tiempo después en un vecindario al oeste del banco. Lorca dijo que una buena porción del dinero fue recuperado, pero los investigadores creen que parte del dinero se fue por el alcantarillado. Claro, el alcantarillado. Sí, sí. Sí, sí, yo que he pasado yo por allá y sí, vamos. O sea, tonto. Así, ¿y qué coño hacía con las llaves en la mano? Porque las tenía que tener en la mano para dejar el mostrador. Es que no... De aquí no funcionamos bien, ¿eh? De la chota no... Por eso suele ser con un cómplice que se quede con el motor... Claro, en marcha, es, claro. Suele ser el motor corriendo. Ahí está. Pero es que no quería repartir y ya se joder, se ha quedado sin nada y encima la cárcel. Pero no, no solo tonto. Eso, sino que luego sales corriendo, se te engancha la bolsa y... ¡Uy! Ah, toma por saco. Vamos, que la cárcel va a ser un descojones. ¿Y tú por qué estás aquí? Por gilipollas. También, ¿es verdad? Básicamente. Como si sí. Me dejé las llaves del coche en el mostrador del banco, me robaron el coche y luego encima se me rompió la bolsa del dinero. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué lástima! Llegado a ese punto ya es como suelta la bolsa y vete corriendo. Ya te digo. No, te no, van a no. Seguir por el rastro del dinero. Pues no, no, pues no. ¿Cómo está la puta bella? Los investigadores creen que parte del dinero se fue por el alcantarillado. Coño, soy como el que fue a robar al sitio este que solo estaba él. Con lo de la pulsera. Vamos, la pulsera en la pierna, en el tobillo. El que fue a robar a Subway. Ese. Solo estaba él, ¿no? Yo no he sido. Pero fue aquello de... Tío, ¿tantas ganas tienes de un puto bocadillo de la cadena de comida rápida? ¡Pues cómpratelo! ¿Y esa voz de tumba? No tengo ni idea. Pavo real de apoyo emocional excluido de un avión de United Airlines. Una viajera fue recientemente... ¿Qué ibas a decir? No, nada, nada, nada. Una viajera fue recientemente excluida de llevar un pavo real de apoyo emocional al bordo de un vuelo de United Airlines. La mujer se ofreció a comprarle su propio billete al pájaro. Aún así, la aerolínea se negó a dejar al pájaro a bordo en el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, informando de que no cumplía las normas debido a su peso y tamaño. United contó que la pasajera fue debidamente informada antes de que llegara a Newark. En las imágenes surgidas del pájaro y su propietaria, se puede ver a este sujetándose sobre el carro de las maletas mientras varios pasajeros miran sorprendidos. Después de 6 horas en el aeropuerto, el exótico pájaro y sus compañeros humanos decidieron echarse a la carretera y conducir a través de Estados Unidos. Las aerolíneas han permitido que algunos pasajeros con problemas emocionales o psiquiátricos llevaran animales terapéuticos a bordo con ellos. Pero el número de animales de apoyo emocional ha estado aumentando en años recientes, alimentando las voces que indican que la gente está abusando del sistema. En 2014, por ejemplo, una mujer fue escoltada fuera de un vuelo de US Airways cuando su cerdo, llamado Hobby, defecó y chilló antes de que el avión despegara. Esto de los... Pues una buena chuletita, unos buenos chorizos y acaba por un cerdo. ¿Qué? No te metió ver muy bien hacer eso en mitad del avión, ¿eh? No, no. No, por aquello de que el humo no puede salir y esas cosas. Vaya, por Dios. Cállate la mano. Pero así lo digo. Animales de apoyo emocional. Que sí perros, que sí gatos, que sí los cerdos, que sí los... Pero a saco. Y cada vez más ve noticias sí, de esto. Sí, sí. Esta es breve. La policía encuentra más de 700 kilos de cocaína escondida en piñas. La policía en Portugal y España se unieron para confiscar cientos de kilogramos de cocaína que iban escondidos en el interior de piñas frescas. 9 miembros de una banda fueron arrestados y acusados de transportar la cocaína desde América del Sur. La policía encontró 745 kilos de cocaína y también cerraron un laboratorio donde las drogas eran cortadas con aditivos. Ya está, o sea, encima de mala calidad. Exactamente. Luego pasa como en la noticia de Australia, con los mochileros que nifaron la S y resulta que era medicina de esta para antinosis. Ah, sí. La cocaína estaba cubierta con cera amarilla y escondida dentro de las frutas huecas. Vamos, que... Menos alegre que te ibas a dar con la piña. Menudas navidades. Ya te digo. Sí, pilla la esta con la piña. ¡Joder! Y vamos a ver qué dentro... ¿qué es esto? ¿Qué es azúcar. Polvillo blanco? ¿Azúcar? No, azúcar no. Ay, Dios mío. Un Starbucks en Yosemite. Miles de personas intentan detener la apertura de un Starbucks en el Parque Nacional Yosemite. Yosemite, ¿cómo ya se pronuncia? Yosemite, ¿eh? ¿Es Yosemite? ¿Yosemite? ¿Yosemite? ¿Cómo? Bueno, Yosemite. Yosemite. Pues eso. Previamente en enero, The Fresnovi informó de que un puesto de Starbucks abriría en el Parque Nacional de Yosemite esta primavera. Casi inmediatamente, una petición fue abierta en Change.org para detener el Starbucks, indicando que las corporaciones multinacionales no tienen lugar en nuestros parques nacionales. El puesto de comida sería operado por Yosemite Hospitality, que consiguió un contrato de 15 años con el Parque Nacional en 2015. El contrato incluye la operación de servicios públicos, incluyendo la reducción del tráfico de vehículos en el valle de Yosemite, incrementar la conservación del agua, reducir el uso de electricidad y combustible y mejorar las operaciones de comida y bebida para los visitantes. Ninguna de estas cosas está relacionada con Starbucks. ¿Conservación del agua? ¿Mejorar la comida y bebida para los visitantes? ¿Reducción del uso de electricidad? Claro. ¿Reducción del tráfico? No. ¿Y reducción de combustible? Menos. Actualmente los locales de Starbucks más próximos están en los cercanos Mammoth Lakes al sudeste de Yosemite y en Sonora al oeste del parque. El Starbucks será parte de una nueva zona de comida que abrirá en primavera en el Yosemite Valley Lodge. La petición urgió a que se consideraran compañías locales en vez de usar una corporación. Eso lo veo completamente lógico. Como, sí, sí, para sí. que uno sea cuando puedes aprovecharte de los locales, de los, sí, no, las está, empresas locales. Sí, ahí está. Que es lo mismo. No, bueno, no es lo mismo. Es mejor. Es mejor, punto. Pero es que queda muy guay. Es que me tomo café en Starbucks. Es gilipollas. ¿Reducción de tráfico de vehículos? No. No. Me encanta. Conservación del agua. Es como decir que va a abrir un puesto de Coca-Cola y que van a conservar agua. Y una puta mierda. Los acuíferos que quieren ahora cargarse. ¿O por eso digo? No se lo venden, solo se lo alquilamos durante 100 años. ¡Ah! ¡Ah, qué buen rollo! ¡Ay, qué bien! ¡Qué guay! Mira, como el copyright. Sí, sí, lo mismo. Y para cuando no acabe la... Es que van a dar trabajo. Y cuando no quede nada, de nada, de nada, me lo cuentas. Pero vamos, sí. Los establecimientos de la zona, los... que no, yo no lo entiendo. Los tienen ahí y ala. Ah, tomamos saco. Más comida rápida. Vigilia por un Taco Bell destruido por un incendio en Alabama. La pérdida de un restaurante de comida rápida en una ciudad de Alabama por un incendio fue aparentemente tan grande que la comunidad organizó una vigilia con velas para dar su adiós. ¡Y la madre que me parió! Sí que debe ser buenos tacos, ¿no? Aproximadamente un centenar de personas se presentaron para el evento en la ciudad de Montgomery. El esfuerzo comenzó como un evento en broma en la red social de Facebook, pero según iban aumentando el interés, los organizadores decidieron hacerlo realidad. Los organizadores no tenían permiso para entrar en el terreno del restaurante, ya que aún era un incendio activo, así que se reunieron en el Arby's cercano. WSFA informa de que el incendio comenzó en una sala pequeña que contenía equipamiento eléctrico. Pero qué traidores, es como, oh, no está roto, vámonos al Arby's de al lado. Un poquito más raro, ¿no? Entonces no se interesaba tanto el Taco Bell. Pues ya he dicho que empezó de coña. Y se lo tomaban en serio, es que la gente se trata. Es que las cosas más tontas se las toman en serio. A lo mejor tienen un servicio muy bueno en ese local de Montgomery. Puede ser, a lo mejor el tacos se lo cojo, ¿no? Yo iría. Ahora ya no, porque está no, mal, ya no. Porque se incendió. Ya no puede ser. Tienes un Arby's. Pensaba que iban a hacer comida gratis, ya. Ya no, se puede hacer nada. Pues ya, aprovechamos. Sí, sí, también es verdad. Oye. No creo que los bomberos fueron a dejarles pasar. Lo comido por lo servido. La gallina gente es por la que sale. Venga, sigan haciendo comparaciones. Seguro que los bomberos se comieron la comida que sobraba. Ah. La que va recogiendo de los escombros, ¿no? Esto para acá. Pues oye, ya estaba hecho bien, así bien, bien sí, quemadito. Sí, ya te digo. Así que oye, ya lo tienes todo el trabajo hecho. Bueno, y ahora nos vamos a... ¡Rusia! Bueno... La mala Rusia. La madre patria. Hombre roba vehículo armado y lo estrella contra una tienda. Muy ruso. ¿Cierto? Un hombre que se encontraba bajo la influencia del alcohol... ¡Anda, qué cosa más extraña! En el noroeste de Rusia, robó un vehículo blindado y lo estrelló contra el escaparate de una tienda, destrozando un vehículo cercano. El hombre supuestamente robó entonces una botella de vino de la tienda. Ah, bueno. ¿Ibas a decir vodka? ¿Ibas a decir vodka? Sí. ¿Pedazo de racistas? No, eso no es racismo. El incidente tuvo lugar en la ciudad de Apatiti. Contó la policía de tráfico a las agencias de noticias rusas. El hombre, que se encuentra cerca de los 30 años, robó supuestamente un vehículo blindado de transporte de tropas de una escuela militar local para conducir por la ciudad. ¡Ay, señor! ¿Cómo? Pero su aventura acabó pronto y el hombre estrelló el vehículo contra un escaparate, destruyendo un coche que estaba aparcado cerca. Después del accidente, el sospechoso ebrio salió del vehículo y fue hacia la tienda, donde se informa que robó una botella de alcohol. Los oficiales le arrestaron mientras este llevaba la botella, informó el medio local de noticias Evinform. Más tarde surgió la noticia de que no era la primera vez que el sospechoso había robado un vehículo pesado. Previamente, en el mismo mes, robó un camión Kamaz de las instalaciones de la rama local de la Academia de Ciencias Rusas. A ver, ¿a alguien no le preocupa lo fácil que le resulta robar esos vehículos? Sí. En sitios que están muy bien vigilados. Se supone que están bien vigilados. Ya, pero con todos los que tienen... ¡Joder! ¡Ese es el vehículo! ¡Joder! Pero si eso tiene que estar... Tiene que estar muy vigilado para robarte ese trasto. Es una tanqueta, perdón. En Rusia, la mitad de los vehículos están abandonados en mitad del campo. Sí, luego derrapa, no pasa nada. Quiero ver derrapar una cosa de esas. Joder, ¿la viste los vídeos? No. Eurobeat sonando a la distancia. Sí. Por cierto, me ha venido Space a la cabeza. ¡Ay, es verdad, la tanqueta! Sí, pero... No, eso era un tanque. Sí, era un tanque, cierto. Eso era un tanque. Pero válgame la Macarena. Y ya la había hecho otra vez algo parecido. Joder. Y además, al mismo mes, o sea, si lo sabían, es que la habían pillado. Es que... Este el coche, bueno, los oyentes no pueden verlo porque sin imágenes, pero aquí podemos ver cómo el coche se llevó un hermoso beso en la parte trasera y se ha llevado por delante el puto maletero y la parte izquierda del coche. Ya te digo, la ha destrozado, pero bien. Se la ha metido para adentro, pero bien. Bueno, hasta el fondo y más allá. Eso fue lo que dijo ya. No lo había dicho todavía durante el podcast. Llevamos casi un adentro y no lo había dicho. Cierto, cierto. Si es que no puede ser. Rusos tenía que ser. Sí, tiras con lo primero que encuentras. Y ya y se llevó la botella de vino porque estaba hasta los huevos de beber vodka. Llegó hasta la tienda y nadie lo detuvo, eso es preocupante. ¿Pero cómo vas a detener a eso? ¡Macho, para! No, pero bueno, lo normal es que si alguien ve eso, digo, oye, pues ya que estoy llamo, ¿no? En la tienda saca otro tanque y le dispara, ¿no? Está como Rusia. ¿Que no? Pues pero no te extraña, que a lo mejor lo hubiese pasado. En la tienda tanto un tanque, no, pero probablemente un lanzamisiles sí tenga. Si hubiera puesto los típicos pivotes, pues no habría pasado esto. Sí, claro. ¿El qué? Y se lleva los pivotes. ¿Qué va a hacer para dinero? ¿Le pincha la rueda? Válgame, qué bicho. Bazooka, lanzacohetes, RPG. ¿RPG? Claro, como en Rusia. Ah, ¿oyes? Nos vamos de los licores y el vino a comida. Hombre arrestado por llevar costillas en sus pantalones. No, no es que llevara los pantalones hasta los sobacos. Ah, vale, vale, vale. Si no sería lógico que tuviera las costillas dentro. Sí. Un hombre de 26 años de Florida fue arrestado después de que supuestamente se sacara un conjunto entero de costillas de su pantalón. ¡Entero! O sea, bueno, ya, ya, ya. ¿Salsa? Maeli Aguilar Álvarez fue arrestado por el cargo de robo después de que la policía sacara la carne hurtada de sus pantalones. Informó el TC Palm. El hombre también olía alcohol y se encontraba ebrio. La policía encontró al ladrón en el exterior del mercado Rines IGA en Indiantown, Florida, en diciembre, antes de que se encontraran las costillas en los pantalones del sospechoso. Cuando la policía llevó a cabo una búsqueda inadicional en el sospechoso, encontraron dos paquetes de panes de hamburguesa, 9 piezas de pollo frito y puré de patatas. Las autoridades dijeron que estos objetos también fueron robados. Todos los objetos juntos suman hasta $32.49 robados. No se encontraron ni condimentos ni bebidas en el sospechoso. O sea, que no tenía sed del hombre. No, no, no, no. Y condimentos tampoco, pues no lo iba a saber. Puré de patatas. Claro, es muy típico algo allí. Sí, sí, no, pero ¿cómo se lleva el puré de patatas? Hombre, es evidente. Bueno, así con la mano y se lo mete en los pantalones, bueno, yo qué sé. Estaba pensando eso, es como, no, no creo. A lo mejor era el paquete en polvo, todavía no estaba hecho. Claro, todavía no estaba hecho. Así dice puré de patatas. ¿Cómo se va a meter el puré de patatas? Bueno, tampoco me extrañaría, ¿eh? Si los canadienses tienen leche en bolsas, te meten el puré de patatas en una bolsa. Aquí también hay leche en bolsa. Que ya lo sé, yo dijiste, te repites. Sin condimentos. ¿Pero el pollo frito? Sí, no. Pues eso es que llevaba aquí la cena y la comida. Sí, sí. Panes de hamburguesa, no, pollo frito. No, yo creo que era la cena, solo. Puré de patatas. Sí, sí. Para la cena de Navidad. Sí, sí, más o menos, sí, sí. Pero, ¿cómo de grande era el pantalón? Sí, debe ser anchote, porque... Vamos, que se nota. Y el costillar, joder, que suele ser más o menos una cosa así. A lo mejor llevan cortadas. Es claro, va a ser eso. Va a ser eso, sí. Y poner un conjunto entero de costillas. Se supone que es el ese sin cortar ni nada. Joder, ya muy bien escondido. Sí. Y encima, claro, yo había bebido. Hombre, faltaría más. A mí me encanta que olía alcohol y estaba ebrio. Así que a lo mejor solamente se había bañado en alcohol o algo. Puede ser. No. Bueno, vámonos a cosas más espirituales. Sí, mucho. Amén, hermano. ¿Más que la que se casa con el fantasma? Sí. Juez de Texas interrumpe al jurado. Dice que Dios le dijo que la defendida no es culpable. Un juez del distrito del estado en el condado de Comal dijo que Dios le comunicó que interviniera en las deliberaciones del jurado para influenciarles a que dictaran un veredicto de no culpable en el juicio a una mujer acusada de tráfico de una menor por sexo. El juez Jack Robinson se disculpó ante el jurado por la interrupción, pero defendió sus acciones contándoles que cuando Dios me dice que tengo que hacer algo, lo hago, según relató el Herald Zeitung en New Braunfels. El jurado fue en contra de los deseos del juez, encontrando a la mujer culpable de tráfico continuo de una persona y la sentenciaron posteriormente a 25 años en prisión. La encontraron no culpable de un cargo separado de venta o compra de un niño. Robinson, que también preside los condados de Hayes y Cladwell, no respondió a un mensaje dejado por su coordinador de la corte, Steve Thomas, quien dijo que el caso aún está pendiente. Las acciones de Robinson podrían llevar a una investigación de la Comisión Estatal de Conducta Judicial, la cual ya tomó acciones contra Robinson en el pasado. Vamos, que a la tía que estaba jugando él le proporcionaba para que se las pudiera follar, ¿no? Hablando mal y pronto. ¡Hala! ¡Hala! Ya está. Tráfico de criaturas y demás, y eres inocente, y Dios te ha dicho que... ¡Claro que sí, cariño! ¡Joder, qué mal está el juez! Cuando Dios te habla, tú le haces caso. ¿Si no me dices gilipolleces? Mira, Juana de Arco. ¿Sí? Mira dónde acabó. Sí, pero no lo hizo tan mal. No, lo hizo bien, pero a mí poco. Si Dios quiera que haga algo, que me dé inmunidad y diplomática. Yo no me acuerdo. Pero papel, pero firmado. ¿Eh? Pero firmado y con la firma, por hombre, supuesto. Hombre, y con la sello de un notario. Sí. Quita, quita. Y la huella de atilar. Por supuesto. Y mi prueba de ADN. Fotocopias del DNI. Ya te digo, quita y no te fíes. Que lo mismo te dice que es Dios y no es Dios. En vez de ser Dios, no puede ser fue de todo eso. ¿Qué? ¡Ay, no! Te importaría acabar las frases y las palabras más bien en sí. Pues sí, acaba perfectamente. Uh-huh. ¡Ay, qué pena! Bueno. Que Dios le hable y que se... ¡Oh, Dios! Lo que tiene no que aguantar. ¿Por Dios? Por Dios, por Dios, por Dios. ¡Oh, yo, yo, yo, yo! Yo. Por Dios. Bueno, venga, ¿algo más? Pues ya... Habla con Dios. Llevamos una horita. Ya llevamos una horita. De desvaríos, escatologías, fantasmas y... ¿Y costillas? La tangente. La tangente que nos falta. El día que falta la tangente, pues sí también. Se nos acaba el podcast. Ya te digo. A ver de qué hablamos. Del monstruo del lago. Lo tenemos hasta los huesos. Bueno, pues como siempre, en el nuestro maravilloso blog, pantanopodcast.wordpress.com, ahora con nuevo logo. Muy bonito. Ahora versión 2.0. ¡Ay, qué bonito! Y correos y cosas bonitas, ¿qué nos queréis decir? Sí. Si decís cosas malas, ya sabéis. También, a ver, decirla, ya... oye, lo que sea, pero decir ano. Sí, sí. Pero... Uy, decir ano, ¿no? Decir ano. Decir ano. No, ano. Ano. Decir ano. Si nos enviáis un email, en vez de poner vuestra firma o lo que sea, no, al final del este ponéis ano. Sí. Nuestra presentadora lo pide. ¿El qué? Que así sabemos que son ellos. Por eso. ¡Jo! Solo nuestros fans más azarimos nos pondrían ano al final. Es un fallejo que si el email es para la copresentadora, ponéis para ano. Si el mensaje es para Anónima 1, ponéis para caca. ¡Sí! Y ya está. ¿Y para ti? Pues ni nada. ¡Ay! No me quieren. ¿Y a dónde van los emails? Allí. Ya puedes haberlo hecho tú, pero no, si me tengo que decir yo. A pantanopodcast@gmail.com. Es verdad. Es verdad. Ya puedes decirlo tú, así te das más protagonismo. Que solo estás aquí para poner verde a la gente. Yo no. ¿Yo? Uy, por favor. Si ¿Y es... la pisaba el coño y luego la cabeza? Y la saco los ojos y la veo encima. Y le claro, echo sal. Y le echas sal y vinagre y luego te la comes con una... No, no, asquerosidades no, ¿eh? Por favor. Sí, comer lechuga, qué asco. Ah, sí, por favor. No, por favor. ¿Que voy a comer yo esa cosa de la tierra? Vamos. Yo no digo esas cosas. Será mi hermana gemela malvada. Bueno, pues yo me despido ya. Yo también, hasta luego. Y a mí mismo uno que no quiere decir nada. ¿Lo quieres decir? ¿El qué? ¿Quieres decir la palabra de cuatro letras? Caca. Gracias a todos.